en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, por la KWMR y pueden unírsenos por la Internet desde cualquier parte del mundo, con su teléfono, tableta o hasta por su computadora en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook, en la página de Facebook con mi nombre, Marisol Muñoz Kini, y de Cuerpo Corazón Comunidad, puede también escucharnos, darle likes, corazoncitos o traer sus comentarios y consultas. El número a llamar, 415-455-0102. Amigos, el tema de hoy es crisis y emergencias de salud mental. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras del ilustre Chapulín Colorado que dicen así, que no panda el cúnico, es decir, que no cunda el pánico. Ante cualquier crisis, calma, control, cerebro, corazón. Comprensión y compasión en la evaluación y en la intervención para la recuperación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos, uniéndosenos por teléfono llamando al 415-455-0102 o por Facebook Marisol Muñoz Kini. Si tenemos un cuerpo, tenemos un sistema nervioso que puede enfermarse con una enfermedad mental. Los síntomas de algunas condiciones de salud mental, como la depresión clínica y el desorden bipolar, pueden incluir ideas e impulsos suicidas. Y en un estado de psicosis podemos tener pensamientos desconcertantes, sentir terrores intensos, descuidar nuestra salud y bienestar y exponernos a situaciones arriesgadas y peligrosas. Si nos agobian los problemas, las presiones y las pérdidas en nuestras vidas, todos estamos a riesgo de sentirnos tan angustiados y desesperados que podemos llegar a pensar en quitarnos la vida o lastimar a otras personas. ¿Qué hacer y qué evitar si usted tiene o presencia en otra persona una crisis de salud mental, tales como impulsos suicidas, psicosis aguda? Nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo o de autobús también pueden sufrir emergencias psiquiátricas. ¿Cómo responder ante los síntomas y señales de condiciones que requieren atención urgente? Los afectados pueden ser sus conocidos o desconocidos. Tal vez pensamos en nuestros países de origen al imaginarnos las unidades psiquiátricas como manicomios atemorizantes. ¿Sabe a dónde acudir en busca de asesoramiento y tratamiento en los Estados Unidos? Lo cierto es que en los medios de comunicación a menudo se presentan las intervenciones psiquiátricas de maneras dramáticas, alarmantes, camisas de fuerza, electroshock, sobremedicación, pacientes sin derechos. En verdad, ¿sabe lo que verdaderamente ofrecen las unidades de crisis y los hospitales psiquiátricos aquí y ahora? ¿Qué hacer y qué evitar si usted tiene o presencia una emergencia psiquiátrica, impulsos suicidas, psicosis aguda? ¿Cómo responder ante los síntomas y señales de otras personas? ¿A dónde acudir en forma de asesoramiento y tratamiento? Pues acompáñenos, infórmese, aprenda y comparta sus ideas, sus inquietudes o sus interrogantes uniéndosenos en el 415-455-0102. Vamos a tener un panel de invitados conocedores o con experiencia con este tema. En el estudio ya contamos con la señora Yvette Bravo. Ella es asistente de casos de salud mental en el condado de Marin y es un placer tenerle con nosotros. Hola, buenos días, Marisol. Qué linda introducción. Ante todo, quiero darte las gracias por esta invitación a tu programa. Es muy reconocido en la comunidad hispana. Las gracias son a usted que sacó tiempo de su ocupado itinerario para acompañarnos. Y acuérdese, Cuerpo Corazón Comunidad es un programa nuestro, suyo también. Okay, gracias por estar dispuesta a compartir experiencias profesionales y personales de un tema que puede ser delicado y difícil, pero importantísimo. Y por vía telefónica ya conectamos con el señor Luis Ávila Cruz. Él es coordinador de NAMI en el condado de Sonoma y es un gusto conectar con usted, señor Luis. ¿Nos escucha? Sí, hola Marisol. Gracias por haberme invitado de nuevo a su programa de radio. Es un placer poder estar con usted otra vez. Maravilloso. Y acuérdese, es nuestro programa, suyo también. Y a la buena gente, los hermanos vecinos del condado de Sonoma que se benefician de su trabajo y de su ardua labor con NAMI y demás. Así que rompamos el hielo con mensajes generales. ¿Con qué quisiera iniciar la plática, Yvette Bravo? Bueno, a mí me gustaría introducir primeramente quién soy. Mi nombre es Yvette Bravo y soy trabajadora de crisis, de emergencia. Y también lo que traigo al equipo es mi experiencia personal como una persona que vive con problemas de enfermedad mental y de uso de sustancias. Así que sus conocimientos es por aparte de la educación y la experiencia clínica que ha ido acumulando en sus trabajos, es porque en su pellejo, en cuerpo y alma, sabe lo que es. Sí. Para tener estas sensaciones, sentimientos, experiencias y a veces emergencias. Y esto lo pone al servicio de quien lo puede estar sintiendo y pasando ahorita. Por supuesto. No, muchísimas gracias. Y no sé si puedo decir en público los planes que tiene. Está bien, no hay problema. Dígale usted qué tal. Oh, bueno, aparte de usar mi experiencia, acabo de ser aceptada en la Universidad de Hayward para la carrera de maestría en trabajo social. Y estoy muy contenta por eso. Damos las felicitaciones. Así es un testimonio y evidencia de que sí se puede. No, ciertamente los programas académicos para los futuros profesionales clínicos están abriendo cada vez más las puertas a las personas que no solamente tienen interés o teoría, sino experiencia vivida. Sí. Si en su propio cuerpo, corazón o casa ha tenido estas vivencias, como decimos, más vale un año de adversidad que 10 de universidad. Eso va a contribuir mucho a su trabajo. Así que felicidad en sus estudios y gracias por su trabajo. Gracias, Marisol. ¿Con qué rompe el hielo Nick Ávila desde el norte? Perdón, Luis Ávila, disculpe si le llamo Nick. Tenemos un colega muy buena gente que también trabaja salud mental en Calvo, precisamente. No. Pero es Nick Ávila y usted es Luis. Adelante, Luis. No se preocupe. Yo creo que voy a empezar también introduciéndome. Soy Luis Ávila Cruz, soy el coordinador del programa de NAMI del Condado de Sonoma. Y parte de lo que nosotros hacemos aquí es esto de proveemos clases educacionales y grupos de apoyo para las personas que tienen una condición mental, pero también para los familiares de las personas que tienen la condición mental. Maravilloso. Ciertamente. Otra cosa que también, lo siento, adelante. No, que iba a decir ese énfasis en la persona y sus seres queridos y sus familiares. Y cuando dijo NAMI sonreí porque se le unieron sus colegas de Marín, están entrando al estudio ahorita también. Pero termine lo que estaba diciendo. Lo que iba a decir también es parte de lo que nosotros hacemos, es proveemos esto de una línea de recursos, un warm line, y esa línea de recursos es para que esto de para dar o proveer recursos en la comunidad, ya sea esto de buscar un consejero o ya sea por algún momento de crisis y necesitan algún tipo de información de dónde ir, nosotros tenemos esos recursos para poder guiar a la persona en lo que ellos vayan a necesitar en el momento. Maravilloso. Estamos acostumbrados a oír de línea caliente o hotline, así que definamos lo que es la línea tibia o warm line, que tanto en Sonoma usted va a dar el número y aquí en Marín y San Francisco vamos a dar números también, porque podemos, quizás no ocupamos la línea caliente, pero la línea tibia creo que todos la podemos acudir hoy o mañana. Exacto. ¿Nos explica a lo que se refiere, Luis? ¿Mande? ¿Nos explica qué es la línea tibia, el warm line? Sí. So, la línea tibia o el warm line, lo que nosotros hacemos es esto de, es una línea donde la gente puede hablar, no es una línea de crisis, es una línea de donde la gente puede hablar si necesitan platicar con alguien o necesitan algún tipo de recursos, ya sea esto de condiciones mentales o ya sea esto de cualquier otro tipo de recurso. Conexión a agencias, exacto, y organizaciones. A veces las fuentes de estrés tienen que ver con finanzas o situaciones legales o las situaciones con los niños y las escuelas o los planes de salud. Usted sabe que para a veces prevenir una crisis emocional o psiquiátrica hay que abordar esas otras preocupaciones y problemas, así que ustedes los conectan con recursos en líneas tibias. Exacto, y también lo que nosotros hacemos, que es esto de un poco único comparado a las otras líneas, es nosotros nos ponemos en contacto con ellos hasta que ellos decidan que ya necesitan. hemos tenido clientes de que han estado con nosotros por 2-3 años. Wow. Y a veces ellos a veces ya están bien, ya no necesitan esto de recursos, pero les gusta que nosotros le llamemos solo para ver cómo está. Qué bien, es mantener esa conexión. Sabemos la importancia del calor humano. A veces no se puede hacer en persona, pero por teléfono es casi lo mismo. Como ahorita lo estamos haciendo aquí en la radio y la internet, a través de las voces sentimos esa confianza y sentimos ese apoyo y solidaridad. Y si nos pueden dar guía y orientación, no tenemos que ocupar una unidad de crisis para eso. Pues muchísimas gracias, Luis. Le vamos a pasar el micrófono a nuestras otras panelistas que ya nos acompañan en el estudio, representando a NAMI del Condado de Marin, que también trabaja con Community Action Marin como compañera familiar, nuestra comadre Gloria McAllister. Bienvenida al programa. Buenos días a todos a los radioescuchas. Mi nombre es Gloria y también yo proveo la ayuda y trato de apoyar a las familias que se encuentran con situaciones de con familiares con salud emocional, mental, y trato de encontrarles pues también recursos en la comunidad, por el condado, me pueden llamar o pueden llamar directamente al Departamento de Salud Mental o de Comportamientos y Servicios de a ver qué es lo que pueden encontrar para terapias o lo que ellos necesitan. Maravilloso. Con confianza me pueden llamar al 473 a un perdón 415 473 2261. Esa es mi línea directa y con placer los voy a tratar de ayudar a todos. Esa es la idea, que sabemos a dónde acudir, a dónde llamarse. A veces no tenemos que llegarnos físicamente a un hospital o una clínica, pero empezamos usando el teléfono que lo cargamos donde quiera que estemos, excepto yo que hoy se me quedó en casa el mío, pero bueno. Uh-huh. En el teléfono podemos conectar con alguien que nos puede ser como compañera familiar. En el caso de Gloria McAllister, esa posición en inglés le llaman family partner. O advocate también. Y family advocate, porque hacen abogacía, ¿no? Acompañar y abogar. Y escuchar también. Y escuchar. Y lo hablan también por experiencia propia o cualquiera puede ser compañero familiar? No, tiene que ser por experiencia propia, tener alguien en la familia, o sea, vivir esa experiencia, porque es muy importante y hemos descubierto que uno puede hablar y entender y escuchar lo mejor porque uno lo ha vivido en sangre propia. Es muy importante eso. Como dijimos al principio, cada vez está valorando más eso, porque sí. Si bien algunos podemos ser expertos de estudios, los expertos de la escuela de la vida tienen tanto que contribuir, sobre todo en esas crisis de emergencias. Estamos hablando antes del programa con Ivette Bravo, como ahí no hay palabrota que valga, ahí es de corazón a corazón, manteniendo la calma y el control para poder conectar con lo que te haga falta. Eso puede salvar vidas, personas, familias, y no hay que haber ido a la escuela para eso. Exacto. Y por si faltara poco, porque antes de la próxima llamada queremos presentar a nuestro panel a nuestra terapista, representando aquí a Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin. Le damos la bienvenida a Alexandra Siliazar. Gracias por llegarse, Alexandra. Sí, buenos días a todo a la audiencia. Estoy aquí, un privilegio para poder ofrecer también servicios a la comunidad, así latinoamericana como americanos aquí. Nosotros también damos apoyos a los individuos que necesitan un poco extra para poder seguir con sus tratamientos médicos, psiquiátricos, consejería. Damos información y apoyo y conectamos a las personas que necesitan servicios en la comunidad para sea de casa o medicina, lo que necesiten. Nosotros hacemos una evaluación para saber qué es la necesidad y cómo llegar allí. Excelente. Sí, ciertamente, situaciones de vivienda a veces impactan nuestro bienestar emocional y es importante también dar ese apoyo. Así que gracias por unirse al coro. Este va a ser un foro comunitario con este panel como expertos y recibimos sus llamadas. Acompáñenos que ya vamos a abrir las líneas al 415-455-0102. Sugerencias, experiencias, bienvenidos todos. Y tomamos, en la línea 1 tenemos a la señora Yolanda. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Yolanda, ¿cómo le servimos? Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. tener estos programas tan tan buenos y gracias al panel que tiene hoy. Y estaba escuchando que las experiencias propias también son bien importantes compartir. Y bueno, nada, es compartir un poco. Y hace mucho, porque la verdad que decidí que ya no me tenía que pasar eso, pero sí, a veces he caído en depresión y aprendí a reconocerlo y me sirvió mucho poder cambiar, como si empezó a sentir que estoy como muy triste por todo, entonces voy, me doy un baño, pongo el música, me pongo a bailar ahí enfrente del espejo o llamo a alguien y salgo, y eso a mí me ha ayudado mucho. Pero pienso que es bien importante tener toda esa ayuda que ustedes están ofreciendo, que hoy en su programa lo están dando a conocer, porque a veces uno no sabe detectar cuál es el tipo que uno está cayendo en una depresión. Entonces, me parece tan importante poder dar a conocer eso a nuestra comunidad y le agradezco mucho por su programa y espero que las personas llamen a los teléfonos. Es importante compartir las experiencias y obtener ayuda y dar ayuda. De eso se trata. Y usted también que tiene historial de periodismo, sabe la importancia de dar y compartir la información. No, ciertamente todos nos podemos deprimir, todos podemos desarrollar psicosis, hasta a veces por lo que estamos comiendo, las medicinas que tomamos o en estados de salud o de preocupación extrema. Así que gracias por esa vivencia. A ver cómo le responden el panel y vamos a unir a nuestros expertos aquí, una experta de vida. La señora Rosa López, también nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y va a compartir también a lo largo del programa. Gracias por llegarse, Rosa. Sabemos que como mamá, como abuelita y como ayudante familiar también conoce de esto. Lo difícil que es, pero también que sí se puede. ¿Cierto, Rosa? Sí, sí se puede. Pues yo también estoy bien agradecida y que puedo compartir que, pues sí, a mí me ha ayudado mucho las personas de salud mental y también sé de lo que es, pues a veces sentirse deprimida, pero también que hay mucha ayuda y mucha esperanza. Ay, gracias. No habíamos mencionado esa palabra que es de las más importantes para este tema, ante las crisis. ¿No dicen que el símbolo de crisis en un lenguaje de la China es crisis? Crisis y oportunidad, exacto. Es oportunidad porque hay esperanza para seguir adelante. A ver cómo les responden nuestros panelistas. ¿Empieza Gloria McAllister? Sí, pues, una de las cosas es que como esta señora que está llamando estaba diciendo que reconoció. Y eso es bien importante, de reconocerlo. Y lo otro es de aceptarlo. Uh-huh. Porque esas dos cosas entonces la va a llevar a buscar la ayuda. Ya sea en sí misma o ya cuando se le salgan las cosas de las manos, a ir a buscar ayuda profesional. Porque después de todo, nuestro cerebro es un órgano que se puede enfermar. Hay que cuidarlo. Ciertamente. Así que reconocer las señales, conocernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, porque a veces bajo la influencia de psicosis, por ejemplo, uno mismo no se da cuenta que está entrando, teniendo una recaída, pero nuestros seres queridos pueden decir, caramba, hace dos noches que no duermes. Caramba, estás mostrando estas señales o banderines de alerta que podemos apoyar. Ivette Bravo. Yo quería decir otra cosa, y no tener vergüenza. En nuestra cultura existe mucho en que, ¿qué van a decir? La palabra que, entre comillas, loca, es una palabra como que fuera un crimen. No es un crimen tener problemas de enfermedad mental. No es un crimen tener enfermedad del uso de sustancias. No es un crimen. Hay que ponerlo afuera. Hay ayuda. La recuperación es real. ¡Oh, qué bien dicho! No, y ciertamente, ya que mencionamos la palabra loco, locura, ¿acaso de músico, poeta y loco todos tenemos un poco? ¿Acaso no es cierto? Es verdad. Y también la parte del crimen, cuidado, porque a veces hay quien teme a las personas cuando tienen una crisis de salud mental porque piensan que puede haber violencia. Y lo cierto es que las personas en crisis de salud mental están más vulnerables a que sean violentos con ellos, a ellos mismos ser violentos. Sí le dan mucha publicidad a algunos casos en los cuales sí, digamos por escuchar voces o demás, puede haber potencial de agresión y violencia porque la persona está muy confundida, pero eso es una minoría, casi excepción. Así que no temor, sino amor. ¿Qué dice Alexandra Siliasar? Sí, Yolanda, me gustó que Yolanda reconoció, así como ha sido mencionado, los síntomas que estaba sintiendo. Y como así hemos hablado del cerebro, que es un órgano, así como tenemos dolor en el corazón, a veces es un órgano, o dolor de cabeza y tomamos medicina, pero a veces cuando sentimos decaídas de salud mental, emocional, decimos, oh, siéntete mejor. Pues sería muy fácil decir, siéntete mejor si te duele el corazón, o siéntete mejor si tienes diabetes. O sé fuerte. O sé fuerte, pero no es así. Son cosas afuera de nuestro control. Y lo bueno que me gustó que Yolanda reconoció, buscó ayuda y hizo cosas concretas. Salió a caminar o a oír música, no se quedó sola. Y eso es lo importante, hacer algo concreto. ¿Qué es lo que me va a ayudar a sacar de esta situación emocional? Y buscar esa ayuda y decir, okay, no estoy sola. Eso. Y a veces podemos llegar al punto de ocupar al profesional, digamos, psiquiátrico, que sí recete los medicamentos, aunque sea solamente durante la crisis, no necesariamente para siempre, o para regular o estabilizar la medicina que estemos tomando, o la combinación de medicinas que puede estar provocando los síntomas o que nos estamos sintiendo peor. Pero no para todo es cuestión de medicinas o de hospitalización. Muchas veces sí se puede llevar a la unidad de crisis o se puede llamar una unidad móvil de crisis, y ahí se evalúa a ver qué hace falta, qué se necesita, quién puede ayudar. Uh-huh. Hablando de ayuda, Luis Ávila de Sonoma, ¿qué le añadiría? Parte de lo que me gustó de la persona que estaba hablando, de la persona que llamó, es el autocuidado. Uh-huh. Es algo de que muchos no ocupan, y como en todo, como en lo que es eso de la salud física, por ejemplo, hay muchos, sí se cuidan muchos, comen bien y van a caminar a veces, o se cuidan por lo que es esto de el cuidado físico, pero no mental. Y normalmente hay que tomarnos tiempo para nosotros. Uh-huh. Algo de que me gustó de que ella dijo es de que a veces se pone a escuchar música, uh-huh, a pintar, hace cosas que a ella le gusta. Y eso es algo importante para prevenir, uh-huh, una crisis también. Uh-huh. Porque pues, al momento de prevenirlo por medio del autocuidado, de sentirse mejor, de ir a, como usted dijo, de ir a ver a los doctores y tomar medicamento, a lo mejor un tiempo y un tiempo no. O sea, a veces es por temporadas que lo tienes que tomar. Uh-huh. Sí, el autocuidado o el atendernos a nosotros mismos, hacer lo que nos hace bien, es antes, durante y después de cualquier crisis. Siempre. Para el mantenimiento, uh-huh, siempre, siempre. ¿Y Alexandra Siliasar? Sí, algo que hay que es reconocer, algo que hemos dicho, es que cuando uno reconoce y toma acción de hacer cosas concretas, también saber cuándo esas cosas que estamos haciendo ya no nos ayudan. Y eso es algo que a veces llega en la situación gris. ¿A cuándo acudamos ayuda profesional? Y cuando lo que nos gusta hacer sea ir a bailar o ir a tomar un café con una amiga, cosas que antes nos gustaban, de repente ya no nos gustan. O si hay una situación, no es suficiente. O no es suficiente, o no nos podemos levantar a tomar un baño, a arreglar la casa, arreglarnos nosotros mismos, es una señal que puede decir algo necesitamos más profesional, algo fuera de mí necesitamos. Y si sobre todo las experiencias de pensamientos son muy intensos y nos mantienen despiertos y nos preocupan, si los pensamientos incluyen alucinaciones de escuchar voces o de ver visiones o de tener unas ideas que nos dan mucho miedo, de desconfianza de la gente, aún de quienes más nos quieren, ya hay, esos son los banderines de alerta que decimos que nos evalúen para ver qué me hace falta. Si a veces pensamos que mejor morimos o lastimamos a otra persona, eso también ocupa una consulta que puede evaluar que hace, sí, falta. Gloria McAllister. Sí, y otra cosa es como Ivette estaba diciendo, que nosotros los latinos tenemos mucha pena, mucha vergüenza, mucho estigma a ir a buscar ayuda emocional, mental. Entonces empecemos con nuestro doctor de cabeza. Oh, el doctor de cabecera, sí, su médico general. Sí, su doctor general. Y ahí empezar a platicar y tenerle confianza y abrirse, porque entonces ese doctor o doctora le va a empezar a buscar como, necesitas ir a un dentista, o un oculista, o un quiropráctico, entonces si necesitas ir con un terapista, Porque psicólogos, terapistas o psiquiatras son especialistas en ese departamento. Igual que nos mandan al dentista si es dental, nos mandan a terapistas si es mental. Sí, exacto. Familias, el tema de hoy son las crisis de salud mental, las emergencias psiquiátricas. Muchísimas gracias por su comentario. Yolanda, adelante con su familia y todas sus labores. Y ahora recibimos más llamadas en el 415-455-0102 después de esta cancioncita de crisis mental. A ver qué nos evoca escuchar lo que nos dicen aquí. Es lo mismo, ya no es igual. He vuelto prisionero de esta crisis mental. Ya nada es lo mismo, ya no es igual. Intento mejorar, pero cada vez estoy más mal. Es como crisis mental, no deja vivir en paz. Con mi pluma y la libreta me pongo a reflexionar. Tristezas y agonías que no dejan respirar. Le pienso en el futuro, cómo voy a terminar. Recuerdos del pasado no dejan vivir en paz. Es como un juego mental que se mete entre mis venas para desahogar mis penas. No les canto en esta rola las tristezas que me queman. Quisiera cortar mis venas para ya no estar aquí. Recuerdo a mi carnalito como si estuviera aquí. Ya no sé ni qué cantar, ya no sé ni qué escribir. Solamente yo les digo, LV sigue hasta el fin. Me consume la melancolía y la tristeza. Hay crisis mental dentro de mi cabeza. Es que no piensa, ya solo escribe. Las cosas que a diario en el barrio se viven. En cuatro paredes recordando mi pasado. Esos viejos tiempos que nunca he olvidado. No he recordado tantas heridas. Esta pinche crisis. Uy, por ahí sigue. Esas son canciones que se encuentran en YouTube. A veces hay que editarlas un poquito, pero creo que hicimos el punto. Familias, ante las crisis mentales pueden ser niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. ¿Añadiría algo al comentario de Yolanda, Luis? Yo el comentario que quisiera dar, de hecho, es sobre la canción. Por favor. Es algo muy... Es poderoso, es algo muy fuerte, uh-huh. Pero lo que sí me atrajo más la atención fue la parte de que ya no es lo mismo. Y es verdad, porque normalmente cuando están en crisis es cuando llegan a hablar al 911 y luego la persona llega al hospital, al hospital de estabilización, a la unidad de estabilización. Cuando notamos un cambio. Uh-huh. Y después de eso es cuando la persona tiende a ser diagnosticada. Uh-huh. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. Primero es aceptar el diagnóstico. Así que cuando no ha sido suficiente el cuidado personal o el apoyo de amistades y familiares o aún la línea cálida y ocupamos profesionales, es bueno saber a dónde ir y qué hacer. Ya mencionamos la unidad de crisis, pero aún antes de la unidad de crisis, hablemos de los recursos móviles, porque a veces no hay que llegar al hospital, sino llamar a donde puedan venir profesionales que nos encuentren dónde estamos, a veces en nuestro propio hogar, donde ahí pueden evaluar si en verdad hace falta ir al hospital. Yvette Bravo, en el condado de Marin hay todo un continuo de servicios para crisis. Explíquenos. Sí, se llama el continuo de crisis en el Hospital General. Nuestras oficinas están al costado de la unidad psiquiátrica y el continuo de crisis son personas que están, son tres equipos. Está el equipo de móvil con dos psicólogas y una persona que con experiencia vivida, el equipo de transición, trabajadoras sociales con personas con experiencia vivida y el outreach and engagement, que es que van a servir a las personas que no quieren ayuda. Y el equipo de móvil, aquí tengo el teléfono, por favor. Es de 1-9, 7 días a la semana, el 415, I'm sorry, wait, what is it? 415-473. No tengo el... Sabemos que en el 888-818-1115 es 24 horas y le conectan según su situación. Perdona, pero es el 415-473-6666. Ahí nos conectan con el equipo de crisis también. Perfecto. Y tenemos también el equipo cálido con la Asociación Mental de San Francisco, la organización que me contrató a mí, y es el 855-845-7415. 855-845-7415. 1-800-345-7415. Esas son personas con experiencia vivida que contestan el teléfono. Son muchachos, jóvenes también, que apoyan a muchachos que llaman, que se, a veces se quieren cortar, se quieren suicidar. Entonces, toda la organización está fundada con personas con experiencia vivida. Maravilloso. Y donde quiera que se encuentre, sobre todo en Estados Unidos, en California, hay ayudas, hay agencias a veces con distintos nombres o números, pero esa es la idea, que podamos estar previniendo o atendiendo a las situaciones críticas para evitar tragedias, porque es muy lamentable cuando se pierden vidas cuando se pudieron haber prevenido. Rosa López. Sí. Y también solamente quiero decir que pues tengamos la confianza de poder salir y pedir ayuda, y que no nos dé vergüenza y no esperar hasta que la crisis sea demasiado fuerte para nosotros para poder pedir la ayuda. Y que cuando ustedes hablan con alguien es confidencial y nadie más lo va a saber. Y si ustedes quieren todavía tenerlo más confidencial, ustedes pueden pedirle a hablar con la persona y decirle que va a ser, que no quieren que lo que ustedes digan lo comuniquen, pero que tengan la confianza de hablar, porque las cosas que ustedes hablan con un terapista, un profesional, es confidencial. Y eso es importantísimo también. Sabemos que a veces hay que consultar si es una situación de vida o muerte, pero esto se trata con seriedad, se trata con privacidad y dándonos cuenta que hoy por ti, mañana por mí, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así que queremos que nos sintamos en confianza, a pesar de la pena, la vergüenza o el temor que a veces nos acompañan por tradición. Exacto. Gloria McAllister. Sí, yo quisiera añadir eso después de lo que dijo Rosa. Y ya cuando las familias se encuentren en esos momentos de crisis, pueda que necesiten esos teléfonos más adelante. Y siempre tenerlos disponibles con ellos. Ponerlos en el teléfono para instantáneamente poder llamar a los lugares. Porque en el momento de crisis se llena el cerebro de estrés y se olvida todo. Entonces, ahí está, hasta los teléfonos de la policía que no tiene que llamar de emergencia. Tenerlos a la mano. Y ya que menciona la policía, en un ratito vamos a hablar cuando se involucra la policía, porque a veces es la policía quien escolta a la persona a la unidad de crisis y eso puede dar atemorizante, pero los policías se les está entrenando más también en reconocer las crisis de salud mental para que puedan en verdad ser de ayuda. Sí, vamos a tomar una llamadita después que comenten. No, Iber Bravo. Oh, sí, no, eso es lo que nosotros tratamos de no involucrar a la policía, porque la comunidad tiene mucho miedo a la policía. Entonces llegamos a las casas y hablamos con las personas, les decimos, mira, acá hay una persona que tiene experiencia, está el psicólogo también ahí asistiendo. Entonces las personas se sienten más confortable. Y pueden transportar a la persona o la persona puede ir con sus seres queridos a la unidad de crisis si hace falta. Depende. A veces nosotros la transportamos, pero tienen que ellas aceptar. No los forzamos a nada. No. Ellas aceptan. Sí. Voluntariamente. Voluntariamente. Exacto. Todo es voluntario. Sí. Y la policía muchas veces se involucra cuando la intervención debe iniciarse involuntariamente porque la persona esté muy confundida y no está aceptando la ayuda directamente. Pero aún así no es un arresto. Aún cuando usen las esposas plásticas, porque es la única manera que les permiten transportar en el carro, no es a la cárcel, no es un arresto, es llevarlos al hospital para que evalúen. Sí, pero también yo tengo una hoja, porque hay una hoja con instrucciones cómo ayudar a las familias o cómo hablarle a las policías de la condición de su ser querido y cómo pedir llevarlos al hospital en vez de a la cárcel. Buen punto. ¿Qué palabras usar? ¿Qué palabras evitar? Para que la persona, también la policía, venga sensitivamente y no estén reactivos y vengan para minimizar, digamos, los temores que viene con la paranoia, por ejemplo. Sí. Familias, estamos hablando de las crisis psiquiátricas, las emergencias de salud mental. Puede pasarnos a todos. Si tiene preguntas o comentarios, únasenos en el 415-455-0102. En esa línea conectamos con Zulma. Bienvenida al programa, Zulma. ¿Cómo le servimos? Parece que se cansó de esperar. Lo sentimos mucho. Se nos fue Zulma, productor, casi doctor Josué. Quizás si llama luego la recibimos. Pues entonces en lugar, ¿qué tal si ponemos estas guías sobre el tema de hoy? Escuche, tome nota y quizás usted tiene algo que añadir. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas recomendaciones en caso de emergencias psiquiátricas. Si piensa que está lidiando con una emergencia psiquiátrica de uno mismo o de un conocido, busca ayuda en un hospital. Si está tratando de ayudar a alguien con emergencia psiquiátrica que no quiere buscar ayuda, llamar a la policía, quienes lo llevarán directamente al hospital. La emergencia psiquiátrica más común son los pensamientos suicidas. Si piensa que alguien podrá estar teniendo pensamientos suicidas, pregúntele. Los pensamientos de suicidio no se empeoran por platicar. Al contrario, escuchándolo puede ser que lo ayude más. Si una persona cambia de manera de ser, pensar o actuar muy rápidamente, por ejemplo, de un día para otro, es posible que esa persona esté en emergencia psiquiátrica o médica que requiere ayuda profesional. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Sí, llámenos, acompáñenos, aquí puede consultar con nuestros panelistas de hoy. En el estudio tenemos de la unidad, bueno, del continuo de crisis en el condado de Marin, Yvette Bravo, Gloria McAllister, asistente familiar, Alexandra Ciliazar, terapista, salud mental y recuperación del condado de Marin, y Rosa López, representando a la comunidad. Exacto. Por el teléfono tenemos a Luis Ávila de NAMI Sonoma, y le pasamos el micrófono a ver qué tiene que decir. Yo lo que iba a decir en parte de esto, creo que es importante si nosotros especificamos qué es una crisis, o qué es una emergencia. Ay, por favor. Aquí en lo que es esto de en el condado de Sonoma, lo que es una crisis mental es cuando la persona está a punto de lastimarse a ellos o lastimar a otra persona. So ahí en ese punto es cuando aquí se llama 911 y hay lo que es esto del grupo de apoyo móvil que va con la policía. El policía, él es alguien certificado para pues poder esto de trabajar con esto, con lo que es esto de las condiciones mentales. Y es cuando la persona normalmente tiene a ser asesorada para ya sea que sea enviada a un 5150, que es esto, o 5150, que es un hold que hacen de 3 días, o la persona puede ser de que pues no que sea una crisis, pero no sea algo tan grave de que la persona tenga que ir al hospital psiquiátrico. Y aún en el hospital, en la clínica, digamos, la unidad de crisis, si se puede evaluar la situación, si requiere hospitalización, es hasta 3 días involuntariamente, si la persona no está dispuesta a ir voluntariamente, muchas veces es menos, pero hay personas que se pueden quedar en la unidad de crisis por varias horas en lo que con la familia y sus seres queridos tienen un plan de cómo recuperarse. No siempre del hospital van a tener que ser internados. Hay una gran diferencia. Muchas personas, por sentirse tan mal, están usando alcohol y drogas, y eso es lo que complica su manera de pensar y de sentirse. Una vez las drogas del sistema se van aclarando y la medicina que se le ofrece para los síntomas de salud mental está trabajando, la persona puede regresar a su casita con su familia y todo, y tienen un plan de seguimiento. Así que informémonos. Eso de que usar manicomios y camisas de fuerzas y forzar los medicamentos, eso se ve en las películas. ¿Cuán a menudo se debe en Sonoma, Luis? Aquí, la verdad, eso no es así. Aquí, yo he tomado tours en esos lugares y aquí es como si fuera una comunidad. Aquí tienen eso de psiquiatras, tienen terapeutas, pero también tienen personas que han estado en un hospital psiquiátrico ellos, porque ellos han tenido una crisis, y para que ellos puedan hablar, para que los clientes puedan hablar con ellos sobre lo que es estar allá. Eso. También, y después de eso, después de que ya se van a su casa, también hay eso de una ayuda no solo para ellos después de la casa, o sea, van a ver esto de trabajadores sociales y va a haber esto de alguien que les llame para ver más recursos, pero también hay para la familia. Eso. Nosotros aquí en NAMI Sonoma County, nosotros tenemos un contrato con el condado para que esto de nosotros hagamos las llamadas siguientes del grupo de apoyo móvil Cape and Tay, que son los programas de crisis a las familias. Fabuloso. Prácticamente, si alguien está en crisis, ellos esto de nosotros le llamamos a ellos para que podamos esto de proveer los siguientes, la siguiente educación y los siguientes recursos para ellos. Estupendo. Pronto vamos a poner en el calendario comunitario algunos de esos recursos, inclusive el número telefónico. Pero Luis, ¿qué tal si no menciona el número de NAMI donde pueda alcanzar a personas como usted? Sí, nuestro número es el 707-527 6655. Maravilloso. Y Nami de Marín, ya que tenemos aquí a Gloria McAllister y Rosa López. Lo siento, pero ahorita no lo tengo conmigo. Creo que lo tenemos en el calendario. Sí, pero voy a buscarlo. Es como bien nos dijo, si lo ponemos en el teléfono, siempre lo tenemos con nosotros. Sí, exacto. Alexandra Siliazar. Sí, quería decir también de crisis que es muy importante reconocer, no solo en nosotros, pero también en las personas que queremos. A veces pensamos, oh, ya le va a pasar, o ponemos de menos, oh, eso no es nada serio, siempre habla así. Pero es muy importante poner buena atención a lo que las personas o están diciendo o están haciendo. A veces tenemos miedo a buscar ayuda también, digamos, porque decimos o no tenemos dinero o no tenemos aseguranza o no queremos que la policía se dé cuenta, pero como hemos hablado, todo es confidencial y cuando uno le dice a la policía que, digamos, mi ser querido está hablando de suicidio o está triste o está tomando mucho o lo que estamos observando, que digamos claramente queremos que esta persona la lleven a la unidad psiquiátrica. No ha hecho ni un crimen. Y es muy importante decir eso porque a veces la policía o está entrenada o a veces no sabe. Exacto. Acordémoslo, porque a veces los mismos policías por temor o demás pueden estar más reactivos de lo que tenga que hacer. Usted que conoce a la persona puede decir, caramba, y esta persona se intimida por el uniforme. ¿Puede venir alguien con no uniformado, por ejemplo? Uh-huh. Ibel Bravo. Otra cosa que hay que, con nosotros como familiares también, tenemos que observar el aislamiento social de la persona. Hay que fijarnos cuando, si es un niño, ¿por qué no quiere hablar? ¿Por qué se encierran? Entonces hay que hablar con ellos. Y porque los niños también, yo trabajo también con niños y pasan por depresiones. Ese es muy buen punto, esa es otra de las señales, el apartarse. Nada más en el mundo interior, quizás con la tecnología también, pero sin estar relacionándose con otras personas, no cumpliendo con el trabajo, con la escuela, dejar de comer, dejar de dormir, cambiar de personalidad, como decimos, ¿qué te ha pasado a ti? Busquemos ayuda, familia, que la hay. Tenemos aquí una llamadita del señor Manuel. Hace falta otra voz masculina. Bienvenido al programa. ¿Cómo le servimos? Sí, pues estaba oyendo el programa en vivo. Uh-huh. Pues la verdad, el único consejo que la verdad le doy a cualquier persona que escuche este programa, pues la verdad entiendo la depresión, porque yo he pasado sobre depresión a... Uh-huh. Mucha depresión, pero la única forma, la única solución para poder salir adelante, poder quitarse esa depresión, es primero confiar en Dios, segundo, poder amarse a sí mismo y saber y estar positivo siempre, que hay personas que lo aman y lo quieren mucho, como por ejemplo nuestros hijos, nuestros padres. Qué bueno que ha traído ese testimonio. Ciertamente se ha encontrado como la fe, porque la fe es una conexión con algo grande y poderoso, y la conexión con los seres queridos nos ayudan a amarnos a nosotros mismos cuando hay algo en el medio de ello. Qué hermoso que lo pueda decir. También es tan importante que nuestros hombres, que nuestros varones reconozcan que sí es de hombre y de ser fuerte el reconocer cuando ocupamos ayuda. Y las emociones que a veces vienen con las condiciones de salud mental, como la tristeza y el temor, muchas veces a nuestros varones se les cría como que se esconde, como que se oculta, que se ahogan las penas en la bebida, como si eso fuera la solución, y eso complica la situación. A ver cómo les responde nuestro panel. Muchísimas gracias, señor Manuel. Empieza Ivette Bravo. Sí, hay personas que no buscan, no quieren ayuda. Es otra cosa a veces cultural. Yo no necesito ayuda. Hay ayuda. Hay que buscar ayuda, no solo la ayuda emocional, hay ayuda de organizaciones que, si hay la economía está difícil en la casa, se les puede ayudar, porque a veces el problema de dinero, el problema en las... Eso es lo que trae la crisis. Las presiones económicas, legales de todo tipo. Por cierto, el estrés y la salud mental y el dinero. Vamos a hablar en 2 semanas. Gloria McAllister. Sí, regresando a con Luis de Sonoma County, de lo de NAMI. Sí encontré el teléfono de NAMI. Es 415-444-0414. 80. Maravilloso. Desafortunadamente no tienen ahorita nadie que hable español, pero siempre me los refieren a mí. Así es de que... Y Gloria siempre contesta todas las llamadas. Todas las llamadas. Mensaje. Alexandra Siliazar, ¿qué le dice a personas como el señor Manuel? Porque se me enchinó la piel cuando lo escuché hablar. Sí. Gracias, señor Manuel, por llamar y compartir para que todos sabemos de que somos humanos. Hombre o mujer, somos humanos que hemos pasado por muchas cosas en nuestras vidas, ser inmigrante, dejar la familia en nuestros países, venir a un lugar donde nos tenemos que acostumbrar hasta para poder hablar y poder pedir un queso en el mercado. Todas esas son cosas que nosotros, según la cultura, dice, debes de saber, debes de hacer esto, debes de trabajar, pero la realidad es muy diferente y son cosas humanas que nos pueden a veces sentir peor o tristes o menos, sí. Pero no tiene nada que ver, son cosas humanas. Exacto, como humanos que nada nos es ajeno y podemos estar en esa situación. Rosa López. Pues sí, yo también le agradezco por haber llamado porque es bien difícil para los hombres en nuestra cultura poder reconocer esto. Sí. Y es bien importante que haya personas, o sea, humanos, o sea, hombres que puedan escuchar esto para aquellos también que necesiten ayuda y no solamente como dice Alejandra, de que es cuando viene uno se enfrenta uno a varias cosas, no solamente el trabajo, cómo pedir las cosas, pero lo más fuerte es dejar a tu familia atrás y cuando llegas aquí eso es lo que más te causa mucho dolor, pero hay ayuda, es lo más importante. Es lo más importante, ciertamente. Pues fíjese, señor Manuel, parece que su llamada está inspirando a otros. Acomodemos otra llamadita de otro caballero. Los mejores deseos y los felicitamos por su fe y sus conexiones y su disposición a ayudar. Ahora el señor Marcelo tiene algo que añadir también. ¿Cómo le servimos, señor Marcelo? Marcelo, está al aire. ¿Comentario, consejo o consulta? Marcelo a la una, Marcelo a las dos. Oh, parece que no pudo esperar. Pues ni modo. Pues en su lugar, ¿qué tal si le dedicamos entonces este otro pedazo de... Es más, este anuncio de servicio público está conectado, porque si somos testigos o víctimas de un crimen, eso puede ser traumatizante y puede llegarnos a una crisis de salud mental. Pero para eso hay ayuda. Hay ayuda psicológica y hay hasta ayuda legal. Informémonos. Aquí va. De verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y hablando de teléfonos, tenemos ahora, Ivette Bravo, el teléfono de la unidad móvil en el Condado de Marin. Sí, el teléfono de la unidad móvil es 415-473-6392. Y de esta su servidora es 415-473-6433. Maravilloso. Ha llegado la hora que se va a tener que ir nuestro colega de Sonoma, Luis Ávila. Antes de irse, ¿con qué cierra? Solo le quisiera agradecer de nuevo por haberme invitado a esto y también que se sientan libres las personas que necesiten hablar con alguien o que si necesitan algún tipo de recurso o más información sobre nosotros, a llamarnos a nuestra oficina. El número de teléfono es el 707-527-6655. Maravilloso. Los mejores deseos y adelante con nuestros vecinos de Sonoma. Nos vemos en la próxima Feria de la Salud de la Familia Latina. Gracias, Marisol. Ándele pues, Luis. el que tiene padrino se bautiza. Así que conozcámonos, conectémonos, y así podemos comprendernos y con compasión colaborar, comunicarnos y podamos hacer la corrección de lo que haya que corregir. ¿Se vieron que muchas co? Exacto. ¿Coopera, Gloria McCollister? Sí, y usando el corazón, siempre. Pasión. Más nos dicen que ahora es el momento del calendario comunitario. Tomemos nota y regresamos de vuelta. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Canal Alliance ofrece grupos y apoyo de consejería gratis. Llama al 415-306-0411. Rota Care ofrece clínicas gratis de salud física y mental en San Rafael. Grupo de apoyo NAMI para familias de personas con enfermedades mentales. En San Rafael, el 415-473-2261. En Sonoma, en la escuela El Verano. Y en Windsor, llamando al 707-527-6655, extensión 4. Eso es clínicas de consejería comunitaria o de bajos recursos en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y aquí estamos con nuestro hermoso panel de invitados hablando sobre las crisis de salud mental, las emergencias psiquiátricas. Es un tema delicado, difícil, a veces desconocido, hasta que nos toca de cerca. Y cuando nos toca de cerca, a veces nos sentimos desorientados y más confundidos que un juez bizco, dicen en mi país. Uh-huh. Vamos a hablar de nuestros panelistas. ¿Qué más puede servir, qué hacer y qué decir? ¿O qué no sirve, qué no ayuda, qué evitar? Alexandra Silazar, como terapista. Sí, estamos hablando de también cuando estamos buscando ayuda para otra persona. A veces he oído muchas personas decir, no quiero buscar ayuda porque se van a enojar conmigo o después no me van a aceptar. Y les aconsejo que es mejor una persona enojada con usted por unos momentos o unos días, pero viva, a una persona de que ha fallecido y después nos sentimos no hice nada por esa persona. También por el anuncio que dijo sobre los biles o migración o a veces esos problemas que nos decimos no queremos buscar ayuda. Todo es confidencial y siempre hay ayuda financiera. Eso no es algo que lo debe de dejar buscar ayuda. Y no importa la situación migratoria, no importa si tengamos aseguranza o no, es una emergencia o es una emergencia. Así que, por favor, que esa no sea otra barrera. Uh-huh. Y afortunadamente en California las unidades de crisis de los condados tienen personal bilingüe o hacen una conexión con una línea de intérpretes preparada que se supone que pueda asistir. Sí. Gloria McCollister. Sí, no, un comentario nomás que quiero hacer es por las familias con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar. A veces hay casos fáciles de encontrar ayuda a la persona que necesita la ayuda. A veces es difícil. A veces es estudiar el caso y hacer el mejor plan que se le puede poner a la persona. Pero no más que no pierdan la paciencia, la esperanza y la tenacidad de continuar, seguir buscando ayuda. Persistencia. Sí, persistencia es muy importante. Perseverancia. Qué bueno que dijo eso, porque uh-huh. cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo. Cuidado con compararnos muchos. Uh-huh. Sí, hay personas que tienen una crisis, va al hospital y de ahí en adelante está estable por el resto de sus vidas. Sí. Pero hay otras personas que a lo largo de sus vidas van a tener varias visitas y quizás hasta algunas terminan por un tiempo en la cárcel porque se involucran sí. en alguna conducta que tiene problemas con la ley. O a veces dejan de tomar las medicinas y se provocan otras crisis. Cada persona es un mundo, paciencia, persistencia, perseverancia, pero eso sí, apoyo de amigos y aliados, porque no es fácil. Claro. Y Bel Bravo. Sí, yo he encontrado que es muy importante no decirle a la persona qué hacer, sino sugerir. No les gusta decir, hace esto, hace el otro. Y les gusta mucho a ellas escuchar experiencia, qué es lo que ha pasado. Y yo quería decir algo, que yo pienso que para mí es importante usar mi experiencia vivida para ayudar a otros. Y yo me rehúso a pensar que todo el sufrimiento que he pasado haya sido en vano. Y es eso. Repites otra vez que se nota que salió de la cabeza y del corazón. De mi corazón. Sí, yo pienso que para mí es muy importante usar mi experiencia vivida para ayudar a otros. Y me rehúso a pensar que todo el sufrimiento que he pasado haya sido en vano. Yes. Todos podemos ayudar a otros. Eso, lo que no nos mata nos puede hacer más fuerte. Y si bien se habla de estrés postraumático, hay crecimiento y fortaleza postraumática, a pesar de los pesares y de las dificultades. Y el mensaje de cierre de Rosa López, ¿qué dice usted? Que no se, o sea, que no haya vergüenza porque tengan familiares que tienen problemas también con adicciones, porque es un tipo, muchas personas que están enfermas de salud mental, se automedican con ese tipo de sustancias y que no les dé vergüenza buscar ayuda. Es una enfermedad también y muchas personas pensamos que no y nos da vergüenza porque nuestros hijos pasan por procesos diferentes y yo les digo, no les dé vergüenza, o sea, enfrenten lo que sea por ayudarlos y ellos se los van a agradecer. Y también para la adicción hay recuperación. El mensajito de la producción, Josué Guadarrama. Sí, nomás rapidito, muchísimas gracias a las personas que nos sintonizaron por Facebook. Y nomás quería decir algo que que captura esto de lo que estamos hablando, y es que los tiempos difíciles no duran, pero las personas que se hacen fuerte en los tiempos difíciles sí lo hacen. No danos por vencidos. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No, lo cierto es que en las crisis se siente una intensidad que parece que dura toda una vida. Pero lo cierto es que no, toda crisis, mientras haya vida y esperanza, toda la crisis se puede resolver. Con la ayuda y el apoyo de amigos y de aliados podemos seguir adelante, a pesar de los pesares y a penar de los penares. Al despedirnos le estamos dando gracias a nuestros panelistas de hoy. Gracias, Ivette Bravo. Gracias, qué gusto, Marisol. Qué honor, qué privilegio que tiene la unidad del condado de Marin de contar con usted para las personas cuando más hace falta. Y los mejores deseos en sus estudios de maestría en trabajo social. Ese es el testimonio de ese sí se puede. ¿Quién se lo hubiera dicho hace un tiempo? Gloria McAllister, mi comadre y colega del año. Su sonrisa y su dinamismo es un ejemplo e inspiración para tantos. Si miren en YouTube el video que ha creado Gloria y demás, se llama La Cultura Cura y es precisamente sobre cómo buscar ayuda para servicio de salud mental. Gracias por su trabajo con el NAMI Latino del Condado de Marin, con las caminatas y con mucho más que lo que hace donde quiera que va. Qué ejemplo y qué regalo. Aquí estoy. Alex Tanda Siliazar, que nos conocemos hace más de 20 años cuando trabajamos juntas en el equipo que ya no existe. Gracias por trabajar con niños, jóvenes, adultos, aquí y allá en distintas capacidades, siendo una madre maravillosa con esa Anaís que sé que es parte de su inspiración. Gracias por demostrar que los profesionales no perdemos el corazón al desarrollar el cerebro. Gracias. Y gracias, comadre Gloria, Rosa López. Gracias, los mejores deseos a sus hijos, a sus nietos. Estamos en la misma y seguimos corriendo con las chicas. Familias, ahora nos despedimos diciéndole gracias a Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo, y a nuestra mascotita Chloe, maravillosa Chloe, en la producción al casi doctor José Guadarrama. Gracias a la buena gente que nos acompaña en la KBBF y la KWMR, al Acta Estatal para la Salud Mental, que nos da los fondos, y a ustedes, familias, que paso a paso y pase lo que pase, están ahí por sí mismos y sus seres queridos. Nos despedimos ahora. Hasta la próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora. ¿Sabe de lo que vamos a hablar? Sintonice y lo sabrá. Bienvenido. Adelante, familias, que sí se puede. ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón y comunidad. cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón. Comunidad. Cuerpo, corazón. Comunidad. Cuerpo, corazón. Comunidad. Cuerpo, corazón.